Como tu Señor, no hay quien pueda hacer lo que haces tú. Jesucristo eterno Salvador, todopoderoso vencedor, te coronamos. Como tu Señor, no hay quien pueda, no hay quien pueda hacer lo que haces tú. Jesucristo eterno Salvador, todopoderoso vencedor, te coronamos. Señor Jesús, recibe.